No te deslumbres con esas afirmaciones que a veces se oyen de labios poco documentados. La ciencia moderna contradice a la religión. Puedes tener la seguridad de que la ciencia verdadera no ha contradicho nunca ni contradirá jamás a la religión, porque Dios, la misma verdad, es el autor de la ciencia y de la religión, y no puede contradecirse. Efectivamente, ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, y religión es el conocimiento de las verdades que Dios ha revelado. Dios, sabiduría infinita, es autor tanto de los principios científicos como de los principios religiosos. Luego estos principios jamás pueden ser incompatibles entre sí. Cuando parezca que hay incompatibilidad, es por culpa de los hombres que han rebasado o mal interpretado las verdades de la ciencia o de la religión. Pero hay que tener en cuenta que ciencia no es lo mismo que una hipótesis de trabajo de un científico, así como tampoco es verdad revelada la teoría personal de un teólogo. Muchas de las dificultades que algunos creen encontrar en aparentes contradicciones entre la fe y la ciencia, o bien provienen de haber tomado como verdades reveladas afirmaciones que bien examinadas no gozan de tal garantía, o bien provienen de mirar como verdades científicas adquiridas definitivamente cosas que más tarde se verá no pasaban de simples hipótesis o teorías que con el tiempo se han de ir retocando. Max Planck, premio Nobel de Física, dijo: "No será contradicción alguna entre la religión y la ciencia. Ambas son perfectamente compatibles entre sí". La verdadera ciencia no solo no se opone a la religión, sino que la confirma cada vez más con sus nuevos descubrimientos. Por eso Pío XII dijo en su discurso a la Academia Pontificia de Ciencias: "La verdadera ciencia encuentra a Dios detrás de cada nueva puerta que abre". Es más, la historia nos enseña que cuando una teoría se opone a lo que la religión sostiene como cierto y como seguro, esta teoría ciertamente es falsa. Antes o después será desbancada por otra nueva teoría. Así ha sucedido siempre, y es natural, porque esa teoría se debe a un hombre que se puede equivocar. En cambio, la religión se debe a Dios, que no puede equivocarse. Pero hombres a quienes estorba la religión se agarran ansiosos a estas teorías mal demostradas como si fueran dogmas de fe para desechar los verdaderos dogmas de fe que les estorban. No porque en los dogmas de la religión haya misterios, porque la vida está llena de misterios y eso a nadie extraña. Lo que ellos tienen contra la religión no son dificultades científicas, sino prejuicios y dificultades morales. Si la religión no obligara a tener a raya las pasiones, nadie tendría dificultades contra la religión. Y si los preceptos morales dependieran de las verdades de la física, muchos negarían la física en lugar de negar la religión. Así es que los misterios ni son exclusivos de la religión, ni son obstáculo para creer. Y lo mismo que en las demás ciencias, cuando no entendemos una cosa, nos fiamos de lo que nos dicen los que entienden de esa ciencia, así en cosas de religión, debemos fiarnos de lo que Dios dice en la revelación, obra de Dios, aunque nuestro pequeño entendimiento no alcance a comprenderlo perfectamente. Tampoco una hormiga entiende el ajedrez, y sin embargo el juego de ajedrez es una realidad. En la física hay cosas inexplicables, y no por eso el físico reniega de la física. Y en la medicina hay casos que no tienen solución, y no por eso el médico reniega de la medicina. Es decir, en la religión hay cosas que superan nuestro entendimiento, pero debemos fiarnos de Dios, que nos las comunica. Como aquel negrito que no había visto nunca el hielo y por eso no creía al misionero cuando le decía que con el frío a veces el agua se endurece de tal forma que puede un hombre andar sobre ella sin hundirse. El negrito no comprendía cómo puede ocurrir esto, pero si le constaba de la honradez del misionero y de que sabía lo que decía, debía fiarse de él, aunque su entendimiento no lo comprendiera. Lo mismo nosotros, debemos creer los misterios de la religión que Dios nos enseña por medio de la Iglesia divinamente asistida por él. Decía Bossuet, creo firmemente lo que no veo porque creo a aquel que lo ve todo. Es decir, que aunque está bien que busquemos las razones que hacen nuestra fe razonable, sin embargo, no creemos porque a nosotros nos parezca razonable, sino porque nos fiamos de la ciencia y veracidad de Dios y aceptamos confiadamente todo cuanto Él nos diga. Si la ciencia fuera obstáculo para creer, entonces no habría grandes hombres de ciencia que son creyentes. Cuando nos encontramos grandes hombres de ciencia que son creyentes, es porque la ciencia y la fe no son incompatibles. Por ejemplo, von Braun, el cerebro de los vuelos espaciales americanos, es profundamente creyente, como lo ha manifestado en varios artículos publicados en el ABC de Madrid. En abril de 1969 pasó por Madrid el profesor alemán Werner Heisenberg, premio Nobel de Física a los 31 años de edad, que ha muerto recientemente. Murió en febrero de 1976. En una entrevista que hizo para la prensa en Madrid, dijo, entre otras cosas, lo que sí creo es en Dios y que de Él viene todo. La noticia es de la agencia Cifra. Einstein, premio Nobel de Física, afirmaba que el hombre de ciencia tiene que ser profundamente religioso. Decía con frecuencia, la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. En el Congreso de Premios Nobel, celebrado en Lindau, Alemania Federal, el profesor de la Universidad de Cambridge, Paul Dirac, premio Nobel de Física por sus trabajos de investigación sobre el átomo, afirmó en una conferencia su fe en Dios. Edmundo Whitaker, profesor de la Universidad de Edimburgo, dice que se convirtió al catolicismo como fruto de sus investigaciones sobre el origen del universo. Alexis Carrel, muerto en 1944, premio Nobel de Medicina, dice, yo creo todo aquello que la Iglesia Católica quiere que creamos, y para hacer esto no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdad de la Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. Y afirmaba, no soy tan crédulo como para ser incrédulo. Es decir, el que no cree en Dios tiene que aceptar muchas más cosas inexplicables que el que cree en Dios, porque con Dios se explican muchas cosas que sin Dios no tienen explicación. Por eso, otro premio Nobel 1970, el soviético Alejandro Solzhenitsyn, que también es creyente, tiene una bonita oración que dice así, Señor, qué fácil me es creer en ti, pues si prescindo de ti, la vida está llena de incógnitas. Pues demos gracias a Dios de que estamos en línea con estos grandes talentos de la humanidad. Es verdad que hay otros hombres de ciencia que no creen en Dios, pero el ateísmo de estos hombres de ciencia hay que buscarlo por otros caminos, no por razones científicas. Así lo confirma el padre Antonio Romagná, 30 años director del Observatorio del Ebro y miembro de las principales sociedades astronómicas del mundo, en una conferencia donde dijo, hay hombres de ciencia ateos, pero su ateísmo hay que buscarlo por otros caminos, no por razones científicas, pues no hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios.